Bueno, ¿se oye? Se me oye mucho, ¿verdad? ¿Puedes estar aquí con chica? ¿Controlar el volumen? No sé por qué.